Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Qué frío que hizo esta semana en todo el país, qué frío que está haciendo ahora en estos momentos. Esta semana nos estábamos preguntando cómo podíamos hacer para atraer a nuestra audiencia, para que nos presten un poco más de atención. Y se nos ocurrió algo que puede funcionar. Tenemos que proponerles un espacio cálido. Y vamos a intentar hacerlo. Cristian Torres está en los controles, mi nombre es Ernesto Rega y arrancamos así el programa número 97 de Expreso Farco, este programa en red producido por las radios comunitarias de Argentina. Uno de los temas de nuestro programa de hoy nos saca de nuestro país y nos traslada a la patria grande. Hablamos de Honduras, este país centroamericano donde mientras acá había elecciones, allá había un golpe de Estado. El tema se va borrando poco a poco de los medios de comunicación, pero nosotros lo seguimos porque no puede haber dictaduras en nuestro continente. Y además, desde el conurbano bonaerense nos traen un informe que mezcla la cultura del litoral con la de Cuyo. Claro, porque ahora también hay gente que se dedica a catar el mate como un vino. Además, el Senado Nacional aprobó en general que los chicos de 14 años puedan ser juzgados como adultos. Este es parte del material que vamos a compartir con ustedes si se arriman con una estufita. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va, che? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de la ola que se viene? Con Cristina se entretienen la derecha y los ojeros, la asociación empresaria y los canales porteños. Van tejiendo más alianzas y después de la derrota le lanzan toda la flota para hundir la pingüinera. ¿Se avivará la gilada de todo lo que le espera? La asociación empresaria de Arcor y de Techín, de La Nación y Clarín y las grandes compañías ya se animó a reclamarle cambio de rumbo a Cristina. ¿Quieren volver los muchachos? 15 años para atrás, mayor rentabilidad y baja de retenciones. Mejor trato a los más ricos, nos reclaman los señores. Ya nos metieron a Blecher. No me jodan la salud, va a asesorar a Vudú. De la cabeza me pongo si estuvo con De la Rúa y labura para el fondo. Y al final la CGT, ha visto, no se fractura. Se le había puesto dura la situación a Moyano, pero todo sigue en paz. ¿Qué traerán entre manos? Porque los que presionaban eran los gordos de Menem, que se llenaron de bienes entregando a los obreros. Moyano no será tosco, pero la otra merza menos. Y con la gripe parece que se viene la vacuna. La vamos a hacer de una, fabricada en Argentina. Si no hacen de la común, van a hacer de la porcina. Y en Córdoba, qué terrible los violentos incidentes. En los medios no se siente lo que pasa en las provincias. A no ser que en llamaradas llegue envuelta la noticia. Por ejemplo, allá en el Chaco, 10 días de acampe hubo. Pero en los medios no estuvo este reclamo social. No lo sacó Radio Mitre, tampoco Continental. ¿Cómo no prendieron fuego para salir en la tele? Para que la punta le lleven en los medios del poder, se tiene que armar quilombo. La pantalla debe arder. Cuando el pueblo se organiza, mostrarlo no le interesa. ¿Qué le importa la pobreza a los canales porteños? Salvo que se pueda usar para pegarle al gobierno. Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Usted sabía que hace algunas semanas el Senado Nacional aprobó en general una ley, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad? Sí, sí, para que los chicos desde los 14 años puedan ser detenidos como adultos. Sí, ya sé, usted me dirá cómo está la calle, sí, es verdad, pero a nuestros legisladores no se les ocurrió que si todos los padres tuvieran trabajo y que si todos los chicos comieran como corresponde todos los días, ¿no habría semejante violencia en nuestra sociedad? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Entre tanto ruido postelectoral, hay un tema que pasó desapercibido. En estos días, los temas más relevantes sin duda fueron los cambios y enroques en el gobierno nacional y provincial. También ocupó un lugar primordial en las agendas de los grandes medios el llamado que hizo la presidenta Cristina Fernández al diálogo con diversos sectores políticos. Evitar que naufrague su corazón de barco. En esa escaramuza de temas que conforman la agenda de los medios, un tema quedó de lado: la discusión en el Senado Nacional de la propuesta del régimen penal para menores, también conocido como la baja de imputabilidad. Esto ocurrió hace 15 días, cuando el Senado Nacional aprobó, en líneas generales, un proyecto de ley que permite juzgar a menores de 18 años y mayores de 14 que hayan cometido un delito. No se trata de un tema menor. Hasta el momento, los jóvenes de 14 a 18 años en conflicto con la ley podrían ser privados de la libertad, aunque sin ser sometidos a juicio. Esto cambia el panorama de los jóvenes y las opiniones van en un amplio abanico, desde aquellos que están completamente seguros de que esta ley será eficiente para frenar la ola de inseguridad de la que tanto se habla, hasta quienes piensan que esto es una clara expresión de la criminalización que sufren los jóvenes y los más desprotegidos. María del Carmen Verdú, miembro del CORREPI, coordinadora contra la represión policial e institucional, habla sobre esta baja de la edad de punibilidad. Este proyecto que se aprobó la semana pasada es en realidad el rejunte o el refrito de otros tres proyectos presentados, cada uno de ellos por legisladores, por senadores del Frente para la Victoria, es decir, del kirchnerismo, del peronismo no kirchnerista y de la Unión Cívica Radical, con lo cual queda bastante claro que cuando se trata de cuestiones represivas no hay internas demasiado significativas, ningún tipo de problemas para llegar a soluciones comunes que les sirven a quienes confían sus intereses para que ellos los representen. María del Carmen Verdú, que plantea básicamente que cuando se trata de reprimir a la sociedad, de la seguridad y de la campaña de mano dura para criminalizar a los jóvenes pobres, todos los sectores políticos llenan a consensos rápidamente. La senadora justicialista Sonia Escudero, que es la coautora junto a María Cristina Perceval de una de las iniciativas consensuadas, explicó que la edad de corte para la sanción son los 14 años, porque entre los 12 y 14 años se produce una maduración que le permite conocer la criminalidad del acto que cometen, además de distinguir su voluntad hacia ese acto que saben que es malo. Cuando el sábado pasado nosotros comentábamos en una columna de Correpi esta noticia, María del Carmen Verdú, empezábamos diciendo que mientras los titulares de los diarios de toda la semana se habían repartido entre la gripe A, la rotación interna de los ministros del Gabinete Nacional y la muerte de Michael Jackson, calladitos, calladitos, los senadores habían convertido proyecto aprobado esta iniciativa de bajar la imputabilidad de los chicos a 14 años. Según una investigación elaborada por los sociólogos Mariel Romero y Guillermo Pérez Sosto, del total de los casi 6 millones y medio de jóvenes de entre 15 y 24 años que constituyen el 20% de la población, el 80% de ellos viven en hogares pobres. 900.000 no estudian ni trabajan. 1.400.000 abandonaron los estudios y trabajan en empleos precarios. Y casi el 70% no terminó el colegio secundario. Claudia Cesaroni, miembro del CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, decía lo siguiente. Lo que tratamos de plantear es que un niño de 14 o 15 años que está involucrado en un hecho grave, doloso, donde hay una muerte o un daño a otra persona, también ha sido víctima de una situación en la que el Estado no ha estado presente cuando debía. ¿Dónde están nuestros chicos de 14 y 15 años, los nuestros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanitos, durmiendo a la hora de la mañana, están durmiendo, calentitos, comieron, mañana van a la escuela, Bueno, si no están ahí, si no están donde tienen que estar, es responsabilidad de ellos. Tienen 14 años. Digo, hay una responsabilidad del Estado, de la sociedad, de la familia, de cada uno de los... que no hizo con esos pibes lo que todos queremos para los nuestros. La norma todavía no tiene la media sanción, porque fue aprobada en general. Todavía falta la discusión artículo por artículo que se realizará en la próxima sesión de la Cámara Alta, que podría ser a principios de agosto. Una vez que la iniciativa obtenga su sanción en particular, pasará a la Cámara de Diputados para que se convierta en ley. ¿Por qué no dejar esa edad en los 16, establecer de los 16 a los 18 un régimen penal especial para adolescentes, pero por debajo de los 16, dejemos a los pibes por fuera del sistema penal? Claudia Cesaroni. Nosotros planteamos, los chicos que tienen 14 y 15 años son hijos de la destrucción del neoliberalismo. Estamos hablando de chicos que son hijos de familias desarmadas por el menemismo. Niños que no han conocido, no han visto, muchos de ellos, a sus padres tener un empleo digno, que han vivido toda su vida, han nacido en condiciones de miserabilidad, de vulnerabilidad absoluta, que hoy acabamos de leer un informe del Observatorio de Deuda Social que nos plantea números atroces con relación a la vida de millones de niños y adolescentes de nuestro país. Entonces, decimos, esa deuda social, esa deuda que la sociedad tiene con los adolescentes, que la empiece a pagar la sociedad, no que se introduzca, digamos, en una supuesta solución punitiva que no resuelve nada. El amor se ha perdido como un niño en la calle. La producción de Gonzalo Contino desde Radio Aijuna en Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense, y el tema de los chicos y su relación con la ley también fue una preocupación de la gente de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, que este año lanzó una campaña radial y gráfica tocando distintos aspectos de nuestra infancia y también apuntando a los responsables de que los chicos estén bien: la familia, la sociedad y el Estado. A todos les caben las generales de la ley. Una ley que condena a un niño condena a todos, incluso a tu hijo. Sin embargo, sabemos que existen redes de mafiosos e hijos de mafiosos que secuestran diariamente a cientos de niñas y adolescentes en nuestro país, condenándolas a la esclavitud y a la prostitución. De estos tipos, no conocemos sus rostros. Nadie los muestra, nadie los nombra. Y para ellos no hay condena. No tienen penas. Trabajemos por una ley de infancia que proteja a nuestros niños y condene a los culpables. Campaña Aire Libre con los chicos. Farco Satelital. Descendiente maya y de Morazán, un hermano se subleva la arrogancia de cobarde sin conciencia. Esos mismos que vendieron ya su patria a la UNAIREN y a la estándar permitieron junto al clero mancillar la voz creadora de su salvación. El 28 de junio pasado en Argentina estábamos eligiendo diputados y senadores nacionales. La madrugada de ese 28 de junio, mientras acá había elecciones en Honduras, los militares secuestraban al presidente Manuel Zelaya Rosales y con la misma ropa de dormir lo sacaron del país. Ese mismo día eligieron a un nuevo presidente y se concretaba un golpe de Estado, aquello a lo que ya nos estábamos desacostumbrando en América Latina. Un repaso por las voces y la realidad de este país centroamericano. Golpe de Estado, Roberto Micheletti. Estamos aquí para restablecer el respeto para nuestro gobierno, para que nuestro gobierno sea siempre el producto de un equilibrio de poderes. Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras. Los militares han interrumpido los servicios también de la telefonía local, han tomado las instalaciones de casa presidencial, han ametrallado mi casa en horas de la madrugada. Ojalá que no hayan heridos soldados de mi guardia de noche. Sé que hizo resistencia, mi guardia estuvo haciendo resistencia por lo menos 20 minutos me despertaron los balazos y me despertaron los gritos de mi guardia. Mi tarea inmediata será la de trabajar incansablemente para restablecer la paz y la tranquilidad que hemos perdido. El presidente nombrado en el Congreso Nacional, Roberto Michelle Tiroín, un toque de queda que comenzará en un par de horas, a partir de las 9 de la noche, y terminará hasta las 5 golpe militar. De la mañana. En mi poco tiempo como gobernante, me dedicaré incansablemente a buscar la seguridad. Hey, calma, brother. Calma, los están llamando, señor. En este momento acabo de pasar frente al parque central y está el ejército. Entonces voy con mi mamá, que es una señora de la tercera edad, de 68 años, mi hija de 11 años, y yo. Entonces mi mamá se sulfura y les dice traidores, y ellos me han parado apuntándome a todo mi carro alrededor. Me han tomado mis datos, la placa de mi carro. Porque nuestro ejército solo ha cumplido con la función que le ordenó la Corte Suprema de Justicia a través de sus juzgados, la Fiscalía y el mayor sentimiento del pueblo hondureño. En nombre de Dios, en nombre del pueblo, militares de Honduras, respeten a sus madres, a sus hijos, respeten esa sociedad que los vio nacer. Prometo engrandecer nuestro Estado de Derecho. En este momento unos 30 efectivos militares están rodeando la emisora. Todo indica pues que al parecer también nos estarían obligando en un momento a cerrar, y para no poner en peligro el personal que estamos en este momento transmitiendo, vamos a suspender nuestra señal de las dos frecuencias en la 103. Prometo engrandecer nuestro Estado de Derecho. Instruir al secretario general para que, junto a representantes de varios países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de Derecho y la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales. La verdad es que los gobiernos de UNASUR deseamos manifestar nuestra solidaridad con la democracia hondureña. No apoyamos ninguna ruptura del orden institucional. Un gobierno usurpador que surge de la fuerza no puede ser reconocido absolutamente por nadie, y no va a ser reconocido absolutamente por nadie. Centenas de miles de hondureños se están movilizando para recibir a su presidente legítimo. Le pido a todos los campesinos, a las amas de casa, a los pobladores, a los indígenas, a los jóvenes, a los diferentes grupos de organizaciones de trabajadores, empresarios, diferentes amigos políticos que tengo en todo el territorio nacional, alcaldes, diputados, que me acompañen en mi regreso a Honduras, que es el regreso del presidente electo por la voluntad soberana del pueblo. Gira mi voluntad hacia lo que no soy, al ver la represión. Honduras, pueblo y voz. Las voces del pueblo hondureño y de los mandatarios y referentes de otros países de América Latina en este material de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que a través de Radio Progreso de Honduras estuvo siguiendo y está siguiendo todo lo que pasa en este país centroamericano. Desde el principio reclamamos que vuelva la democracia en Honduras, la restitución de su presidente, para que haya democracia en todo el continente. Juega su suerte. Con las voces de todos. Con las voces de todos. De todas y todos. De todos y todas. En épocas de gripe no es lo mismo juntos que amontonados. No estés en lugares cerrados en los que haya mucha gente, pero no te quedes encerrado, no te quedes encerrada. Al aire libre, la gripe no es amenaza, ninguna gripe. No te preocupes, pero ocúpate. Lávate las manos muchas veces por día. Mantén la casa limpia y los ambientes aireados. Si toses o estornudas, hacelo en el doblez del codo. Más allá de la gripe, mantener las costumbres de higiene previene otras enfermedades. Después del debate por el ser nacional, Boca River, peronistas o radicales, ¿está mate dulce o mate amargo? En tiempos de gripe A, nos tomamos un mate con Gabriel Barrios de FM Compartiendo de Quilmes, que nos presenta a alguien que sobre el tema la sabe lunga. Disculpe, me agarró trabajando. Bueno, en realidad no, pero esta infusión, que para muchos de nosotros es una costumbre diaria, para otros es un trabajo. Valeria Trápaga, más conocida como la Dama del Mate, es la primer catadora argentina de yerba mate. Mate a la mañana, mate al mediodía, y a la noche mate, mate todo el día. No quiero cansarte, menos que me digas, basta con el mate, me duele la barriga. Yo lo volqué al tema de la yerba mate siguiendo los mismos pasos que para una cata, respetando primero el paso de la vista, después el del olfato, después el del gusto. Y bueno, eso fue lo que yo fui haciendo. Obviamente que para poder hacer esto con la yerba mate hay que conocer en profundidad la materia prima, no solamente con la yerba mate, ¿no? Quienes hablamos de vinos, los sommeliers, tenemos que conocer previamente en profundidad la materia prima, todos sus procesos de elaboración, porque todo eso se ve reflejado directamente en las apreciaciones de cata. Y a partir del conocimiento en profundidad de los procesos de elaboración es que después pude realizar la cata. Por un matecito que me dio la negra Juana, no duermo de noche tampoco a la mañana. Por un matecito que me dio la negra Juana, no duermo de noche tampoco a la mañana. Juanita mía, yo te lo pido, no me des mate tan seguidito. En cada mate que tú me dabas tenía yuyito, tenía yuyito. Cuando usted compra su yerba mate en el comercio del barrio, ¿qué características observa al momento de elegirla? Valeria nos da una ayudita. Valeria nos da una ayudita. En el caso de la yerba mate, hay ciertas cosas que debe tener y ciertas cosas que no debe tener para hacer una buena yerba mate. No tiene que tener en la vista, por ejemplo, no tiene que tener un color verde intenso, ni verde oscuro, no tiene que tener demasiado palo, ni demasiado palo astillado, ni tampoco un exceso de polvo. El polvo no debe ser muy blanco, porque estaríamos hablando de un polvo de palo y no de hoja, y las hojas no deben estar manchadas, no debe haber vestigios de frutos negros. Esto, por ejemplo, en la vista. Y después, en el aroma, tiene que ser un aroma abierto, o sea, no de encierro, no húmedo, no rancio. Un aroma de hierba seca con un leve dejo tostado. Todos los demás aromas invasivos de humedad o amaderados intensos o de tostado intenso o cualquier otro aroma extraño, me puede estar hablando de una yerba mate de mala calidad o con una cierta contaminación. Estas son algunas de las cosas, ¿no?, importantes a tener en cuenta. Según Valeria, catadora profesional de yerba mate, el recipiente es fundamental para saborear un buen mate. Para lo que es el ritual de compartir con tiempo, lo ideal es la calabacita. Una calabacita bien curada, porque tiene la capacidad de absorber el espíritu y los aromas de la yerba mate y a la vez no transmitirle otros aromas. Es como contradictorio, pero son justamente esas virtudes que tiene la calabaza, que bien curada es el recipiente ideal, inclusive para el ritual o para tener en nuestra casa. También el vidrio es una buena opción porque es inocuo, no le transmite ningún tipo de sabor o de aroma, y esto también me permite, desde el punto de vista de la cata, es lo más neutro como para poder hacer una buena cata de yerba mate y que me pueda mostrar la yerba mate todo sin ninguna interferencia. Me dejó chupando mate y tereré, y la ingrata con otro se me fue. ¿Mate amargo o mate dulce? Por supuesto el mate amargo. Porque el mate amargo es el único que me permite a mí apreciar las virtudes de una buena yerba mate tal cual son, o sea, se muestra en estado natural como es. Y el azúcar tiene la capacidad y tiene la virtud también de enmascarar las virtudes de la yerba mate y también los defectos, o sea, tapa los defectos y tapa las virtudes. La temperatura también cuenta, así que ponga la pava y prepárese para tomar el mejor mate. Bueno, en realidad la temperatura ideal es entre los 70 y los 80 grados, no más de eso, porque por debajo de esa temperatura o por arriba de esa temperatura que acabo de mencionar, la yerba mate no puede mostrarse tal cual es y con, como digo siempre, o sea, reitero ciertos conceptos, pero es con todas sus virtudes y todas sus características. De una manera, llevándola por debajo de esa temperatura, la yerba mate no logra hidratarse como corresponde y abrirse, por arriba de esa temperatura lo que hago es enmascararla y quemarla, ¿no? Entonces la temperatura ideal es entre los 70 y los 80. Matecito de los grandes y los chicos, amistad con vitaminas, matecito yo te invito. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Una hora es fatal, un minuto igual. Pasó media hora de programa y Expreso Farco llegó a su fin. Antes de despedirnos queremos recordarles esta convocatoria. En tres semanas vamos a festejar nuestro programa número 100, el programa número 100 de Expreso Farco, el programa que hacemos en red las radios comunitarias de Argentina, y lo menos que esperamos son los saludos de nuestra audiencia, grabaciones si es posible, bueno, lo que puedan y quieran hacernos llegar. Con nosotros se ponen en contacto a través de centrosatelital@farco.org.ar o también se ponen en contacto con la radio en la que hoy están escuchando este programa, que nos va a hacer llegar sus saludos, por supuesto. Y las radios tienen la obligación moral y civil casi de hacernos llegar sus saludos. Agradecemos a los productores y productoras y técnicos de las radios de todo el país y a nuestra audiencia, por supuesto, en especial por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.